Servicio integral de reparación de carrocería y pintura del automotor. Contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Baymac, seriedad y estilo. Mail, baymacautomóviles@gmail.com. Facebook, Baymac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Baymac y deja tu auto a nuevo. Papo, Mr. Rock. Perdóname si alguna vez fui descortés. Seguimos con Papo Mr. Rock. Vamos con una pequeña data del carpo napolitano. El lunes pasado dijimos que parecía incendiarse cuando los dedos de Papo ejecutan un solo demencial de 80 segundos con su Fender Strato Blanca. Y dice que es muy probable que la letra "voy a ver nacer el sol en medio del camino y también voy a nacer de acuerdo a mi destino" haya surgido de las madrugadas que pasó junto a Billy en un viejo Chevrolet estacionado a la orilla de la costanera, tomando coñac y pasado a revoluciones hasta que saliera el sol. Todos los sonidos de los instrumentos fueron registrados en forma natural, con Black Amaya en batería, David Lebón en bajo, tocando en formato trío como si estuvieran en vivo, a excepción de algún tema en el que utilizó un pedal o slide. Las herramientas de Papo en las sesiones de estudio fueron apenas una guitarra conectada a un amplificador, Wind Reverb y un Marshall. Solo hicimos un par de tomas de cada tema, recuerda Billy Bond, productor del disco. Una vez que conseguí el sonido que queríamos de batería, bajo y viola, a la lona. Ya estábamos grabando y esta errabas y quedabas. De ahí algunos pueden encontrar algún pifie. A partir de aquí ya termina nuestra data del carpo napolitano y vamos con Saco Italiano y Desconfío. Los domingos Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Ahora vamos a saludar a Comodoro Rivadavia, a la gente del Bolsón, de Esquel, a todo el sur de la República. También saludamos Will de Florencio Varela, Quilmes, Bernal, Berazategui, La Plata, Mar del Plata, todos los que nos están escuchando, inclusive a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, los fans del Carpo, que a la hora que nosotros tenemos el programa, allá están almorzando. Así que saludamos a Carlita Bremen, Ricardo Ibatit, la parrilla del argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, a Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen, a Fred Suar, a Emily Johnson de Santa Bárbara, a Lou Sidney de Queen, New York, a todos ellos, thank you very much, Pete Bidwell, Kiss Kiss, y continuamos con más Papo Mr. Rock. Y mientras escuchamos a Glenn Miller, ¿dónde estás, Glenn Miller? ¿Dónde te metiste? Dale, que tenés que presentar nuestro bloque de rock en el recuerdo. Vamos, que hoy comienza el lunes con 2 horas de puro rock and roll en la 102.9 FM Box, en Papo Mr. Rock, obviamente. Hoy tenemos los Tim Tops de Human Bands, Queen, Rolling Stone y Dire Straits. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Rock, nena linda. Rock, mi muñeca. La fiesta

Papo, Mr. Rock. Thank you.

where the traitor lost both his name and his face. Through the halls and the corridors, stinking in blood, he tasted his grin, and it tasted good. The king took his head, left him broken and dead. To tell, the king took their heads and he sent them to hell. Their screams echo loud in the place of their death. Ripped open, they die with their final breath. They hail the king, the king of kings. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con mucho Papo, Mr. Rock, la carcajada de Vincent Price. ¿De qué te reí, Vincent Price? ¿De qué te reís? Vincent Price se ríe porque él presenta nuestro bloque de rock nacional. Pero ¿saben qué dice? Que somos de terror, gente, de terror. Miren, escuchen esto. Ella es tan cargosa, dice, ni siquiera en tus brazos. Y Sumo dice, pues si la rubia es tarada. Los Redondos dicen, no, quiero un poco de amor francés. Y los Abuelos dicen, yo no, porque son cosas, ¿por qué? Porque son cosas mías. Y Virus le dice, ese amor, la rubia tarada y todo eso, eso es amor descartable. ¡Qué terrible se viene hoy! Vamos con nuestro bloque de rock nacional. ¡Reíte, Vincent Price, reíte! Falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado, humedecido y triste fuera de estación. Dios.

mejor cuando se ríe. Mr. Rock. Yo no pedí nacer así, son cosas mías, te quiero así.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro último bloque, el bloque de riff. Y en la década de los 80, así sonaba Papo con riff. Macadán, Maquinación, Mal Romance y Broche de Oro, la espada sagrada con todo el power de riff y del carpo napolitano. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Terminaron las 2 horas de Papo Mr. Rock. Espero que les haya gustado el programa, la selección de música, nuestros diferentes bloques, la data y bueno. Gracias Damián, nuestro operador, gracias Mari, gracias a la directora de la radio. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que le decíamos ventas, ventas, ventas, ventas. Porque eso es lo que hacemos, publicitar, darlos a conocer.